Saludos, amigos. Con ustedes el programa Palabras de Esperanza. Deseamos que su mensaje sea de esperanza para usted. Hasta usted quiere llegar a Cristo. Quizás ya le ha oído antes. Le pido que ahora le escuche. Tal vez sean palabras de esperanza para usted. Donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios, y donde está Dios, no falta nada. Con los hermanos Reyes, escuchemos el himno Junto a la Cruz. El tema de hoy es encubrir o confesar, y está basado en las palabras de Proverbios capítulo 28, versículo 13, que dicen: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En este antiguo proverbio encontramos dos maneras diferentes de tratar con lo que está mal en nuestras vidas, dos reacciones de una conciencia intranquila. ¿Podemos encubrir nuestras transgresiones o podemos confesarlas? ¿Por qué es que escogemos la una o la otra y cuáles son los resultados de haber escogido una de ellas? La tendencia de encubrir es una tendencia natural en todos nosotros. En los niños se puede descubrir a muy temprana edad. Hay pequeñitos que toman algunas monedas del bolsillo de su mamá para luego comprar dulces con ello. El segundo paso es buscar un lugar poco transitado en donde pueda disfrutar de su pequeña compra, quizá en el patio trasero de la casa. Yo creo que a todos nos es difícil aceptar nuestras faltas y errores. Nos avergonzamos al descubrir que alguien más sabe de nuestras transgresiones. Quizá por ello es que muy temprano en nuestra vida aprendemos a encubrir. A medida que crecemos, nos volvemos verdaderos expertos en el arte de encubrir. Por supuesto que no tratamos de escondernos en el patio trasero de nuestra casa, donde solíamos hacerlo, pero tenemos el cuidado de no dejar evidencia de lo que hemos hecho. Esa quizás sea la razón por la que el crimen, supongo yo, está casi siempre relacionado con la oscuridad. La gente tiene la tendencia de hacer sus cosas por la noche, pues no se arriesgarían a hacerlo en plena luz del día. Le tienen temor a la luz porque la luz tiene un poder revelador muy grande. La luz nos deja ver las cosas tal como son. No deja lugar para escondederos. Sin embargo, nosotros podremos decir, si permanezco en la oscuridad, nadie sabrá lo que estoy haciendo. Si usted voltea una piedra en un día soleado de verano, usted descubrirá que debajo de esa piedra había una tremenda actividad pese a la oscuridad. Esos cientos de insectos tratarán de meterse en la tierra tratando de escapar. Ellos tratarán de evadir la luz que los ha puesto al descubierto. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tratamos de hacer lo mismo? Cuando tratamos de escondernos. El proverbio nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso quiere decir que no tendremos éxito. Nuestros esfuerzos por escondernos quedarán frustrados y pronto descubriremos lo que dice el dicho. La mentira luce mientras la verdad no llega. Tarde o temprano, la verdad saldrá a luz. Todo lo que hemos dicho permanece a un plano puramente humano. En cuanto a Dios se refiere, nuestros esfuerzos por escondernos son simplemente ridículos. Eso no podemos lograrlo, ni siquiera por un segundo. Dios puede ver a través de todas las cosas. Antes que nosotros pensemos la mentira que vamos a decir, Él ya la conoce. Las tinieblas y la luz no hacen diferencia en su mirada escrutadora. No hay lugar en todo el universo en el cual podamos escondernos de Dios. Si nosotros tomamos a Dios seriamente, si nosotros estamos conscientes de su presencia en todo lugar y de que nos movemos y vivimos delante de Él, entonces tratar de encubrir nuestras faltas y errores será la última cosa que intentemos. Cuando tratamos de encubrir algo que hemos hecho, estamos actuando como si Dios, el que escudriña los corazones, no existiera. Y Dios no permitirá que esas cosas prosperen. La Biblia nos dice que Él aborrece las cosas encubiertas. Dios traerá a la luz todas las cosas encubiertas. Él no dejará nada en lo oculto. Todos nuestros intentos por encubrir serán un fracaso. Pero las palabras del proverbio de hoy también tienen buenas noticias. Si bien es cierto que el que encubre sus pecados no prosperará, también es cierto que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué significa confesar nuestros pecados? Confesar significa estar de acuerdo con alguien. Significa hablar la misma cosa acerca de algo. Por ejemplo, cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, nosotros estamos de acuerdo con su veredicto y le llamamos pecado a lo que Él llama pecado. Le confesamos algo que Él de antemano conoce, es decir, que hemos transgredido en sus caminos y que ciertamente somos personas pecadoras. ¿Qué significa apartarnos de nuestros pecados? Significa dar el primer paso en nuestro arrepentimiento. Necesitamos no solo identificar nuestros pecados, sino también abandonarlos. Necesitamos confiar en la gracia y la ayuda de Dios para no tener nada más que ver con nuestras transgresiones. La promesa del Señor es, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Sí, amigo, hay perdón para nuestros pecados, pero no pensemos del perdón como algo muy liviano. Dios no va a pasar por alto nuestros pecados dejándolos impunes. Perdonar significa remover los pecados de nuestra vida. ¿Cómo hará Dios eso? Nos preguntamos. Si Él es el justo juez de toda la tierra, ¿cómo puede Él tratar a empedernidos pecadores como si estos fueran inocentes? Sencillamente de una manera asombrosa. Dios visitó nuestro planeta a través de la persona de su Hijo Jesús, quien vivió para nuestro beneficio una vida de perfecta obediencia. Luego, muriendo en una cruz, Él tomó sobre sí mismo toda la culpabilidad acumulada de la raza humana. Él sobrellevó el juicio que nosotros merecíamos, y por ese gran sacrificio, nosotros podemos ser declarados inocentes, libres de culpa. Con mucha razón, el apóstol Juan escribió, «La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si venimos a la luz y confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos para confiar en su gran misericordia y en su Hijo amado, Dios nos perdonará completamente. Amigo, es posible que usted hasta ahora se considere un experto en el arte de encubrir pecados. Es posible que usted crea que puede burlarse de Dios. Pero bien claro lo ha dicho el apóstol Pablo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Confiese sus pecados a Dios, apártese de ellos y usted recibirá misericordia. Entonces, podrá decir juntamente con el salmista, «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad». Amén. ¿Han escuchado ustedes un mensaje evangélico sobre el tema «Encubrir o confesar»? Si desea recibir una copia de este mensaje, escríbanos indicando el título del mismo. También puede solicitar una copia del Nuevo Testamento. Envíe su carta a Palabras de Esperanza, apartado 1706, Grand Rapids, Michigan, 49501, Estados Unidos de América, o a la dirección postal de la radioemisora por la cual usted nos escucha. Le invitamos a que escuche este programa la próxima semana, en este mismo día y a esta misma hora. Tuvo el gusto de hablar para ustedes, Luis Antonio Pellecer. Recuerde, si tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. En Él, le falta todo.